Escúchame, dile cómo es. Solo amor es lo que tengo para ti. Me quedé con una espinita cuando cantaste un pedacito de Solitario. ¿Puede ser? Solitario.